marqué tu número telefónico, no sé cuántas veces, no sé cuántas no. pasé por una y a mí me dieron agua en un jarro pichao. Y a mí me dieron agua en un jarro pichao. Y dicen las mujeres que eso no puede ser. Un jarro nuevecito.